Cuando Jesús hubo acabado de exponer estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su tierra, se puso a enseñarles en la sinagoga, en tal forma que estaban asombrados y se preguntaban: ¿De dónde sacaría éste esa sabiduría y esos milagros? ¿Qué, no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago y José, y Simón y Judas? ¿Y qué, no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues sacaría éste todas esas cosas? Y era para ellos piedra de tropiezo. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honor más que en su propia patria y en su propia casa. Y allí no hizo muchos milagros por causa de su incredulidad.